Estos son los titulares del viernes 28 de junio. Se emite alerta de lluvia torrencial en parte de la prefectura de Shizuoka, Japón Central. Lluvias torrenciales en Kyushu podrían haber causado deslizamientos de tierra. El yen cae en Tokio al nivel de las 161 unidades por dólar por primera vez en 37 años y medio. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La Dirección de Meteorología de Japón insta a las personas que se hallen en la zona occidental de la prefectura de Shizuoka, en el centro del país, a que permanezcan alerta ante inundaciones y corrimientos de tierra y a que tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Bandas de nubes de lluvia intensa están provocando precipitaciones torrenciales en la zona. Por otra parte, un frente de lluvia estacional y un sistema de baja presión han estado provocando condiciones atmosféricas inestables y han traído fuertes lluvias principalmente a Kyushu, en el suroeste de Japón. Las autoridades meteorológicas advierten que pueden producirse corrimientos de tierra, ya que el suelo está ablandado por las lluvias caídas hasta el viernes. La Dirección de Meteorología de Japón informa que el aire cálido y húmedo que fluye hacia el frente de lluvias y un sistema de baja presión sobre las regiones de Kyushu y Tokai están haciendo que las condiciones atmosféricas en el oeste y el este de Japón sean extremadamente inestables. La ciudad de Ibusuki y la localidad de Kinko, en la prefectura de Kagoshima, han recibido más de 700 milímetros de lluvia desde el 20 de junio. Esto es más de lo que recibirían normalmente durante todo el mes de junio, en un año promedio. Partes de la prefectura de Kagoshima se encuentran bajo alerta por posibles corrimientos de tierra. Un frente de lluvia estacional traerá lluvias sumamente intensas al oeste y el este de Japón el viernes e intensas precipitaciones el sábado. Las lluvias previstas para un periodo de 24 horas hasta el sábado por la mañana son las siguientes. Hasta 200 milímetros en las regiones de Tokai y Kinki, 180 en el sur de Kyushu, 150 en Shikoku y el norte de Kyushu y 100 en Hokuriku. El viernes por la mañana, en el mercado de divisas de Tokio, el yen siguió cayendo. La moneda japonesa llegó a cotizarse momentáneamente a más de 161 unidades por dólar estadounidense, hace 37 años y medio que no se registraba un valor tan bajo. La idea de que la Reserva Federal de los Estados Unidos no tiene prisa para recortar los tipos de interés hizo que la divisa nipona descendiera al nivel de las 161 unidades por dólar aproximadamente a las 10 de la mañana. Al mediodía del viernes, la moneda japonesa cambiaba de manos en Tokio en el nivel de los 160 yenes por dólar. Aumenta la preocupación entre los cambistas por una posible intervención de las autoridades japonesas en los mercados. Se hallan a la espera de datos sobre precios en los Estados Unidos que se darán a conocer el viernes. La atención se centra en la manera en que la reciente situación de inflación estadounidense afectará la tasa de cambio. Familiares de japoneses secuestrados por Corea del Norte tomaron la palabra en un simposio de la ONU a través de Internet para instar a la comunidad internacional a cooperar en la solución de este asunto. El encuentro, que se llevó a cabo el jueves, lo organizaron Japón, los Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y la Unión Europea. Entre los participantes se hallaba el secretario en jefe del gabinete japonés, Hayashi Yoshimasa, que también es ministro a cargo de asuntos de secuestros. Yokota Takuya, que encabeza un grupo de familiares de japoneses secuestrados, tomó la palabra durante el simposio. Es hermano menor de Megumi, que fue secuestrada en 1977 a los 13 años. Yokota dijo que hay tiempo limitado para resolver el asunto porque solo quedan con vida dos de los progenitores de los japoneses secuestrados restantes. Indicó que son Yokota Sakie, de 88 años, y madre de Megumi, y Arimoto Akihiro, de 95 y padre de la secuestrada Arimoto Keiko. Yokota mencionó que su grupo aboga porque los secuestrados puedan reunirse con sus familiares en Japón mientras esas dos personas se hallan bien de salud. Asimismo, expresó su deseo de que los países renueven su solidaridad a fin de no reducir las sanciones contra Corea del Norte hasta que se resuelva el asunto. El año pasado, el primer ministro japonés Kishida Fumio dio a conocer que deseaba iniciar conversaciones de alto nivel bajo su supervisión directa con miras a celebrar una reunión cumbre con Corea del Norte. Sin embargo, ha habido poco progreso tangible a este respecto. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El emperador Naruhito y la emperatriz Masako se despidieron el jueves de los reyes Carlos III y Camila en el Palacio de Buckingham al término de la parte oficial de su visita al Reino Unido. El emperador y la emperatriz fueron invitados oficialmente al país por el rey. Tras concluir su agenda como invitados de Estado, el emperador visitó la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Allí depositó una corona de flores en la tumba de la reina Isabel II y su esposo, el príncipe Felipe, fallecidos en 2022 y 2021, respectivamente. El emperador Naruhito dijo: "He visitado su tumba para expresar mi profunda gratitud por todo lo que hicieron por mí". El viernes la pareja imperial tiene previsto visitar la Universidad de Oxford, donde ambos estudiaron en su juventud. Al parecer, las fuerzas israelíes han estado atacando la ciudad de Gaza en el norte de la franja, que afirman haber puesto bajo control. Medios locales palestinos informaron el jueves que los militares israelíes habían llevado a cabo una operación terrestre en la ciudad de Gaza junto con artillería y ataques aéreos. Según los primeros intervinientes, 7 personas murieron y decenas resultaron heridas. Las fuerzas de Israel afirman haber ordenado la evacuación de los residentes locales. Sin embargo, las imágenes de la ciudad de Gaza, difundidas por Reuters, muestran a un niño herido sangrando por la cabeza, una humareda blanca que se eleva y residentes que se apresuran a huir. Las autoridades sanitarias de la Franja de Gaza informaron el jueves de la muerte de 47 personas en las últimas 24 horas, lo que eleva a 37.765 el número total de fallecidos desde el 7 de octubre. En información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, un grupo de hackers llamado Black Suit afirma haber perpetrado un ciberataque en el que sustrajo datos de la importante editorial japonesa Kadokawa. Según se dice, el grupo publicó el jueves una declaración en la web oscura asegurando que se había introducido en la red de Kadokawa. Expertos que revisaron la web oscura indican que el grupo afirma haber descargado aproximadamente 1,5 terabytes de datos, incluyendo planes comerciales e información relacionada con usuarios de la plataforma. Agregan que los hackers amenazan con publicar los datos el 1 de julio si no se paga el rescate. Kadokawa, por su parte, dio a conocer que varios sitios web del grupo están experimentando interrupciones en el servicio después de que, el 8 de junio, los servidores de su centro de datos fueran blanco de un ciberataque de grandes dimensiones, incluyendo ransomware. Añade que el incidente ha afectado el funcionamiento del grupo, incluyendo el de la plataforma de intercambio de videos Nikoniko y su negocio editorial. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.